la última con Jean-Michel Jarre, esta sintonía que sirve para anunciar, que sirve para recibir a nuestro querido Raúl Sabre, Raúl Sogún, Raúl Sinovas. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches, ¿qué tal? En definitiva. Uno de tres. Uno de tres, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿cómo van las cosas? Bien, ahí andamos luchando un poquito, bueno, tirando para adelante como se puede, como siempre. Bueno, ahí os mandamos mucho ánimo desde la Rosa de los Vientos, ya sabes tú. siempre, muchas gracias. Bueno, Alan Davis, que es un gran creador, respetado en el Reino Unido, ¿no? Realmente sí, en el Reino Unido y en Estados Unidos, y poquito a poco se va haciendo un hueco como gurú y como creador de cómics, que está en el corazón de todos los que nos gusta esto. Una edad medianita, bien, ¿no? Sí, todavía está ahora mismo en lo mejor de su carrera. 49, ¿no? Sí, exactamente. Todavía le quedan algo así, vamos a esclavizarle unos 30 añitos más, porque suelen ser bastante longevos, es la ventaja. Es verdad. De todos los que nos has presentado aquí en la sección, luego aguantan bastante bien, ¿eh?, el paso de los años y siguen actuales, o sea, se renuevan constantemente. Se renuevan, aprenden y bueno, realmente la gente que vamos trayendo es gente que se ha sabido adaptar, o incluso con un estilo propio, para ellos no pasan los años. Alan Davis, bueno, británico de nacimiento, aunque su mayor parte de trabajo lo realiza en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, bueno, nació en un pueblecito de la campiña inglesa, escondido de la mano de Dios, un lugar donde lo tiene reservado no decirlo mucho, por si van bastantes fans a verlo. Vive cerquita de sus padres, no conduce, no le gusta excesivamente el tema de Internet. Ah, ¿no le gusta Internet? No, realmente es una persona muy clásica y sus hijos y su mujer se encargan de llevarle todo el tema de Internet. Incluso es de los pocos autores de los hot, de los más punteros, que no tienen página web propia. Como tal, no es de los que se encarga, tienen foros donde contestan, donde responden preguntas, pero no es de los típicos que diseñan su propia página web ni similares. Él simplemente habla con sus cómics. O sea, él se dedica a crear y luego la familia le lleva los asuntos cibernéticos, ¿no? Exactamente. Está bien. Y bueno, tenemos cosas de Alan Davis muy muy curiosas. Por ejemplo, me decías que quiso ser carpintero, ¿no? Exactamente. Bueno, no es el típico creador de cómics que desde pequeñito sabe que quiere hacer algo en el mundo del cómic, porque siempre los ha leído. Él siempre le gustó como lector, como aficionado al mundillo, pues bueno, las historias que se contaban. Sin embargo, a él simplemente le gustaban las artes plásticas. Lo que mejor se le daba era esculpir y bueno, era la carpintería. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que en las épocas de instituto no se le daba demasiado bien. Profesores incluso llegaron a pensar que se estaban riendo de él. Sí. Lo que pasa es que ahí el padre metió cizaña y al dejándolo un poco mal, dijo que lo que mejor hacía su hijo era dibujar y que por favor le diera una pequeña oportunidad. Mira, ves, antes hemos hablado de Harry Potter, que acaba de falsificar unos dibujos para un examen y le han pillado infraganti. En cambio, este no tenía que falsificar nada porque su mente era portentosa, ¿no? Y ideaba, imaginaba y hacía muy buenas caricaturas, ¿no? Sí, realmente empezó como caricaturista, por decirlo así, los dibujos muy al estilo Disney, muy muy redondos, anatomía poco definida, muy de tira cómica, porque, bueno, era lo que podía bocetear en clase, lo que podías hacer en los cambios, en casa. Tampoco fue excesivamente mejor estudiante y en palabras suyas tampoco tiene la suficiente capacidad de concentración, no tenía suficiente capacidad de concentración en aquella época como para centrarse en el dibujo. ¿Y es verdad que algún profesor le desanimó? Sí, bastantes le dijeron que bueno, que no sabía dibujarlo con un canuto y que se dedicara a otra cosa, que el mundo del dibujo y el mundo del arte no estaba hecho para él. ¿Cuántos profesores de estos, Demasiados, por decir verdad, muchos autores se encuentran con profesores o muchos genios se encuentran con gente que realmente no sabe dónde pueden llegar y bueno, Alan Davis fue uno de ellos. Yo me acuerdo de un profesor de Albert Einstein que dijo directamente que era un inútil. Sí, sí, sí. Que no serviría nunca para nada. Y bueno, ahí dejó algo escrito. Algo hizo, sí, sí, algo hizo. Siempre relativo, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre todo. Relativo. Bueno, ¿cuándo empiezan a llegar los primeros trabajos? ¿O cuándo se empieza a interesar decididamente por esto? Porque no tenía como oficio principal esto del dibujo, ¿no? No, le costó bastantes años dedicarse enteramente al mundo del dibujo. Lo cogió como con un principio freelance, dibujando 8 o 12 páginas, porque llegó a sus manos un cómo dibujar cómics al estilo Marvel, de esto que llevamos por la quinta edición distinta. Sí. Y bueno, como agradecimiento al personal que se lo envió, le hizo un dibujito y una carta. Le gustó tanto el dibujo al representante que le envió el cómic, pues, vamos, tuve cierto retraso. Alan Davis trabajaba de oficinista. Sí, trabajaba de oficinista, un trabajo de 8 a 3 de todos los días, ya que, bueno, tenía su familia, una familia que mantener, una vida más o menos hecha, y los cómics eran una simple diversión, un modo de entretenimiento. O sea, tenía una vida convencional y de repente un día le llega un manual de cómo dibujar cómics Marvel. Cómics Marvel. Entonces, bueno, que esto existe. Sí, sí, existe. De todos, además, hace relativamente poco, hace unos 4 o 5 añitos, se editó uno nuevo. Es muy curioso porque te explican técnicas de dibujo y te vienen láminas de dibujo oficiales de Marvel. O sea, así se debe dibujar nuestro cómic, así tienen que ser nuestros superhéroes. Exactamente, con ciertos cánones, ciertos estilos, dentro de unos márgenes, y bueno, la gente utiliza esas páginas de prueba para luego ir por convenciones y pasarlas a los editores. Para que les eche un vistazo. Y entonces Alan Davis solicitó uno de estos manuales. Claro, porque tenía curiosidad de saber cómo se dibujaba y cómo se hacía un cómic en Marvel Estados Unidos, ya que lo que ellos veían en Inglaterra, la Marvel UK, por decirlo así, que era la empresa que funcionaba, solo traía reediciones de material bastante antiguo y no veía lo que era la nueva onda. ¿Y aquí cuántos años podía tener Alan Davis? Pues empezó con 17 añitos, dejó de dibujar. Y bueno, pues vamos, dejó del colegio y los estudios y empezó a dibujar, a bocetear, y le llegó esta oportunidad con 21 años. ¿Con 21? Con 21 añitos. ¿Entonces alguien de Estados Unidos le envía eso? Exactamente, se lo envió a la central de la Marvel en Inglaterra, de Inglaterra pasó a Estados Unidos, y se volvieron todos locos y dijeron que era un estilo bastante curioso, bastante divertido y dinámico para utilizar en escenas con muchos fondos, con realidades alternativas. Entonces, bueno, le dieron un personaje de su patria, que era el Capitán Britannia. Háblame un poco del Capitán Britannia, porque a mí eso me tiene muy ilusionado. Sí, este es el alter ego del Capitán América, ¿no? Exactamente. En un principio no quisieron enfocarlo de ese modo, era una mezcla de varios personajes Marvel. Lo que pasa es que, bueno, era el típico caballero inglés con sus defectos y bueno, intentaban en un principio buscarle un sitio. Resultó que, bueno, quisieron darle un nuevo enfoque, un nuevo impulso. El dibujo de Alan Davis empezaba a ser anatómicamente bastante más redondeado, con mandíbulas y cuerpos bastante proporcionados, y bueno, como estilo de dibujo valía. Entonces le dieron la oportunidad de recrear el personaje. Lo mejor que tuvo, que se encontró con otro de estos genios, que es Alan Moore, en uno de sus primeros trabajos. Entonces, claro, ahí conectaron el guión de Alan Moore con lleno de ideas, lleno de fantasía y de folclore que inunda todo el Reino Unido, unido a la fantasía y la imaginación de Alan Davis, crearon pues 4 años de historias cortas bastante, bastante importantes. Estamos ya en los años 70. Exactamente. En los años 70. Ya tiene aquí 26 añitos. Sí. Empezamos ya cerquita de los 80, donde empezaron a sacar en blanco y negro. Además empezaron las tiras en blanco y negro. Le daba miedo pasar del blanco y negro al color, porque no sabía cómo podía quedar. Él siempre había dibujado en blanco y negro. Incluso si cogemos cualquier original de cualquier época, podemos imprimirlo y editarlo en un cómic tal cual, porque es un dibujo bastante limpio y bastante pulcro. Hay autores que le tienen absoluto horror al color, ¿eh? Sí, porque incluso, bueno, también a día de hoy bastantes dibujos se destruyen por el color y bastantes dibujos también por el entintado, que es otro tema que tenemos que tratar, los entintadores. Bueno, de todas formas, los trabajos ya le empiezan a hacer popular, ya le empiezan a hacer famoso, y consigue trabajar en la DC, ¿no? Exactamente, distinguida competencia, se acerca a cazar talentos al Reino Unido, coge a Alan Moore, fue para los guiones, a Dick Gibbons, que más tarde hizo Watchmen con Moore, y se fija ahora en el último de la lista un chiquito que se llamaba Alan Davis, que estaba ahí como que no quiere la cosa, un autor correcto, no destacaba como bonito, como ágil, pero no le faltaba la chispa. ¿Qué ocurrió? Le dieron una colección menor, que es Aquaman. Él encantado, porque decía, como curiosidad, a Superman no lo puedo imitar nunca porque no sé volar. Sin embargo, Aquaman es uno de mis personajes favoritos porque sí sé nadar. Además lo cogió con mucho cariño, le dedicó varios meses de trabajo, pero bueno, en su momento el editor, al ver los dibujos, al ver el estilo y la narrativa, le pasó a una serie mayor, que era Batman y los Outsiders, que entonces, claro, ya hablábamos de una liga mayor. Sí. Bueno, este, además, me decías tú que le sacó la primera sonrisa a Batman, ¿no? Exactamente. Como curiosidad, en aquella época Frank Miller estaba dibujando y guionizando un Batman muy oscuro, muy gótico. Batman siempre hemos tenido la imagen de él, de una persona seria. Sin embargo, Davis pensó que bueno, si se pone el traje cada noche, si después de lo mal que lo ha pasado sigue persiguiendo y sigue poniéndose el traje, será que lo disfruta. Entonces realmente pensó en lo que sentiría él si fuera Batman y le dibujó una sonrisa cada vez que algo le salía bien o cada vez que volvían de una misión y estaban todos bien y habían cumplido el trabajo. Estos son los pequeños detalles que les han pasado a la historia, ¿verdad? Dice que Alan Davis, el primero que hizo sonreír a Batman. Exactamente, además fue la de las primeras veces donde se pudo ver una composición de página con muchísimos personajes muy dinámicos, muy película de Bruce Lee, si queremos verlo así. Composiciones muy grandes, con muchos fondos y muy rico en texturas. ¿Y qué tal se lleva con otros superhéroes, Alan Davis? Bueno, se lleva bien con el tema de Batman, le dio bastante éxito. Lo que pasa es que bueno, pasó de ahí a una de las grandes, que se mezcló en su camino Chris Claremont, que es el segundo gurú de Marvel, por decirlo así, de X-Men, guionista durante 25 años de X-Men. Le encantó el dibujo que hizo en Batman, le encantó lo que estaba haciendo el Capitán Britannia y le insistía en que dibujara X-Men. Él se negó porque no se veía demasiado ágil. Yeah. Él dijo, bueno, es que con todos los que han estado allí, Kirby, Byrne, pues bueno, es que me da un poquito como de apuro el dibujar esto. Entonces, bueno, dijo, no hay problema, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, pues me gusta mucho Capitán Britannia, está bien, vamos a crearte una patrulla X a medida. Sí, básicamente fue el mayor capricho que se le ha dado, que es de las pocas curiosidades, una de las curiosidades que tiene Dan Davis, es que que Chris Claremont quiso trabajar tanto con él que le creó una patrulla X a su imagen para poder tenerlo. ¿Y a quién utilizó? ¿A los desechos de tienda o...? Básicamente sí, a los que estaban en plan, acababa de ocurrir la masacre mutante, todos los que estaban heridos, todos los que estaban en stand-by en el hospital, los recuperaron tan rápido como pudieron y los mandaron al Reino Unido. Y entonces le hicieron una patrulla X a medida. Exactamente, le crearon una patrulla X. ¿Con cuántos? ¿Sí? Cinco elementos. Ah, con cinco. Cinco elementos. Le crearon al Capitán Britannia y a su novia, que se llama Megan. Lo recuperó de su etapa en Marvel UK. Le cogieron a Tasombra y a Rondador y crearon a la segunda Fénix, la hija de Cíclope en una realidad alternativa. ¿Y qué tal fue esta saga? La verdad es que Excalibur ha tenido tres etapas, Davis ha estado tres etapas, las cuales son memorables en su carrera y realmente las cosas a recoger. Fue de las épocas más divertidas que ha tenido un cómic Marvel y un cómic en los años 80, cualquiera que cojamos de Excalibur nos deja un buen sabor de boca. Porque así se llama la saga, ¿no? Excalibur. Exactamente, Excalibur. Crearon la serie y bueno, en 1988 salió el primer número. El primero. Bueno, imagino que no el último y le dio buena fama a esto, ¿no? Exactamente, le dio buena fama sobre todo por la libertad creativa que les dieron. Tenemos como curiosidad, en aquel entonces todo, pues bueno, seguía la temática seria y él, sin embargo, anatómicamente ya era bastante más perfecto y el humor se había instaurado en su estilo. Como curiosidad para la gente que quiera buscar en internet, la portada del número 4 de Excalibur es completamente negra y sale un bedel. Entonces hay un pequeño bocadillo que dice, si buscáis a chicos fuertes, a chicas despampanantes, batallas, peleas, no es aquí, es dentro del cómic. Es dentro del cómic. O sea, tuvo varias escenas y tuvo varias anécdotas en ese sentido. Sí. Lo que pasa es que, bueno, no nos olvidemos de que la serie se hizo a medida para poder trabajar con él. Y realmente nunca tuvo un sentido propio, se saltaban a realidades alternativas para uso y disfrute de Claremont y Davis, en él veías batallas, versiones de personajes, era realmente un cómic bonito, sin embargo tenía poco fondo. Entonces bueno, él vio que no tenía demasiado sentido seguir así y la abandonó. La abandonó después de dos añitos trabajando en ella. Bueno, dos añitos está bien. Hay que destacar también de Alan Davis que él confluye en dos virtudes, la de ser un buen dibujante y también un magnífico guionista, ¿no? Exactamente, que eso lo vemos en la segunda etapa que tuvo en Excalibur, porque bueno, después de eso se tomó un impasse por una enfermedad que tuvo. El editor con el que trabajaba estaba encantado con su trabajo y como dibujo. Estuvo malito del estómago, ¿no? Sí, estuvo malito del estómago casi un año. Estuvo ahí escondido y perdido del mundillo del cómic, más que nada porque, bueno, necesitaba recuperarse. Pero sí, tampoco sí. Te creas que le dejaron demasiado. Sí, sí, sí, porque enseguida se recuperó y ala, seguir guionizando. Porque es muy difícil encontrar creadores que hagan las dos cosas, ¿no? Es bastante complicado. Además, tienen su haber el haber guionizado y el haber estado en las cuatro series más importantes de Marvel. A saber, Vengadores, X-Men, Spider-Man y los Cuatro Fantásticos. Que bueno, también lo tocaremos un poquito más adelante. La verdad es que como persona tímida que es, le costó mucho empezar a guionizar. Sin embargo, bueno, tiró del corazón más que de la cabeza pensó en cosas que le hubiera gustado contar, y ahí en Excalibur cogió todos los cabos sueltos, todo lo que quedó pendiente o todo lo que le hubiera gustado contar, y creó 8 números en un principio, la saga del 42 al 50, números espectaculares. Uh-huh. Fueron espectaculares, los han sacado en varios tomos, de fácil manera de cogerlos de nuevo y poder leerlos. Uh-huh. Vaya, vaya. Sí, además, como curiosidad, es de los pocos autores que son puntuales. La puntualidad en Estados Unidos no es una de sus virtudes. Sí. Sin embargo, entrega 22 páginas en 22 días. Tanto en guión como en dibujo. ¿Y siempre lo cumple? Siempre lo cumple. Es una persona que, bueno, tampoco se prodiga excesivamente. Sin embargo, cuando hace miniseries o bien cuando como reemplazo, es el autor perfecto. Uh-huh. Y dices que es buen amigo de Alan Moore. Sí, eso. Empezó como buen amigo de Alan Moore en Capitán Britannia. Uh-huh. También colaboró en otra de las míticas series que todo el mundo busca y todo el mundo disfruta, que es Miracleman, uh-huh, en la cual colaboraron en los guiones. Por eso dio uno de los saltos que dio, fue apoyado por Alan Moore, en el cual se instaló durante varios días en su casa porque lo desahuciaron de la de Moore. Entonces, bueno, como amigos y colegas que todavía son, comparten casa, mantel bastantes veces. La verdad es que hay un grupo muy poderoso en el Reino Unido, ¿eh?, de dibujantes y de autores, de creadores, y se llevan bien entre ellos. Sobre todo les unió el sentimiento de apoyarse unos a otros, porque en el momento en el que el egoísmo o similares se acercaban a uno de ellos, lo desterraban para no perjudicar al grupo. Mm. En ese momento tenemos a Davis, tenemos a Gibbons, después sacaron a varias generaciones, como fue Jimmy Delano, que fue uno de los que potenció Hellblazer y Constantine en su momento. Mm. Entonces, claro, poco a poco el Reino Unido da cada 5 añitos, nos da 4 o 5 autores muy buenos. Y Estados Unidos se acerca siempre a pescar ahí, ¿no? Exactamente, ahora se están dando cuenta que el cómic americano se nutre más de europeos. Mm. Realmente, ahora mismo España tiene exportados media docena de autores, Inglaterra tiene otros tantos. Entonces, poquito a poco se van fijando en gente que entiende la mentalidad del cómic americano porque lo han vivido, porque es con lo que se han criado. Sí, ahora mismo puede haber 20 o 30 dibujantes europeos trabajando a todo ritmo en Estados Unidos, ¿eh? Exactamente, sí. Intentó, por ejemplo, como curiosidad, el manga y el estilo manga no han sido capaces de cuajar en el mercado del TV americano, uh-huh, del estilo americano, aunque el manga en sí. Y sin embargo los europeos han adaptado, incluso, bueno, pues son ahora mismo los más buscados tanto en Marvel como en DC. Sí, bueno, por eso nuestro incuestionable de esta noche, claro, tiene que ser Excalibur, ¿no? Exactamente, es Excalibur porque nos da, ahí no tenemos dosis de humor, de aventuras, de amor, los personajes se unen, se aman, se quieren, es una vida normal, como puedan tener un grupo de amigos, lo que pasa es que, bueno, tienen poderes mutantes y tienen que salvar el mundo. Es la Patrulla X británica. Exactamente. ¿Y sus escenarios, dónde se desenvuelven? Pues empezaron en Inglaterra, lo que pasa es que pronto empezaron a viajar a realidades alternativas donde podemos encontrar, pues, desde un Capitán Britannia fofo y bajito, convertido en un lagarto, un rondador nocturno con 4 brazos. Es donde la imaginación te lleva. Realmente Excalibur es un lugar donde puedes encontrar cualquier cosa que hayas podido imaginar. Él te la regala con una sonrisa, con una imagen y con una cabriola. ¿Y cuántos volúmenes tiene hasta ahora? Pues Excalibur cerró la colección en el número 125, uh-huh, y realmente lo mejor para que pueda disfrutar la gente del 42 al 50 y del número 60 al 72. Uh-huh. Realmente esos números son, que además están editados en 2 tomos y se pueden encontrar fácilmente y poder disfrutar. Y la totalidad 125 números. 125 números. Uh-huh. Bueno, pues Excalibur, esa propuesta, esa Patrulla X británica. Y el autor, el artífice, Alan Davis, un hombre que quiso ser carpintero y acabó de estrella del noveno arte. Exactamente. No está nada mal. Y a día de hoy, además, también daremos como curiosidad para la gente que quiera situarlo, que fue el que adaptó el cómic de la película de Spider-Man. Uh-huh. Además, lo hizo de manera gratuita porque el fan que llevaba dentro le pedía a gritos trabajar con Stan Lee. Qué bueno, o sea, también se ha acercado, vamos, no lo sé si en Spider-Man, pero se ha acercado al cine en alguna ocasión. Se ha acercado, bueno, ahora están trabajando bastantes autores, Chris Claremont, Alan Davis, Morrison, con la película X-Men 3. Uh-huh. Porque, bueno, las dos primeras fueron de producción, por decirlo así, propia e independiente. Sin embargo, Marvel ha decidido que, bueno, ya va siendo hora de que los guionistas y autores de cómics más punteros se den caña en el tema del cine y que apoyen a las producciones. Y bueno, el guión de X-Men 3 promete bastante, porque el storyboard Bowles, lo que son los diseños, los va a hacer Alan Davis, entre otros. Bueno, bueno, pues ahí tenemos los X-Men 3, los Cuatro Fantásticos, ¿ya? Ya, en breve, el día 7 de julio está anunciado el estreno. Sí, sí, ¿y alguna cosita más tenemos ahí pendiente en cine? Tenemos Sin City, que esperemos que salga antes de julio. Tenemos El Motorista Fantasma, tenemos en proyecto ya y funcionando la película En Amor, Wonder Woman. Hombre. Y bueno, otra que también nos espera en junio va a ser la nueva película de Batman, sí. que esa sí que va a ser otra de las adaptaciones del año. Bueno, bueno, yo no me pienso perder Mi Amor ni El Motorista Fantasma. Yo le tengo mucha devoción al Motorista Fantasma. Pues El Motorista Fantasma, las imágenes que han sacado, tanto de pósters promocionales como de diseño de producción, va a estar bastante bastante curioso, porque van a respetar el primer Motorista Fantasma original, Johnny Blaze, sí. Aunque con una estética un poquito más actual, sí. no tan cuero antiguo, sino más motero actual. Sí. Sin embargo, tanto la moto va a ser digital, el Motorista Fantasma también van a tocar un poquito ese tema, sí. y bueno, lo que han sacado fue parece que funciona bastante bien. Hombre, a ver cómo le provoca las llamas en el cráneo, ¿no? Pues se está hablando, bueno, por lo menos la producción está tocando el tema de realidad virtual, como se está haciendo últimamente, el añadir un actor, luego le borran la cabeza, por decirlo así, en la sala de montaje y se la ponen vía ordenador. No, y tienen que hacer la transfiguración, claro, del rostro humano a la calavera y... Exactamente, que además es una de las cosas en las que más están trabajando, porque, bueno, será de las costosas, dicen que será la imagen impactante del año que viene. Claro. Yo era un devoto, del Motorista Fantasma. Yo Fueron historias muy curiosas, sí. Porque, bueno, nos metía al mundo de la magia, sí. Unido al circo y unido a las motos, que bueno, en aquella época Easy Rider también hacía furor, y el Motorista Fantasma nos ha dado y nos va a dar todavía bastante que hablar, porque lo van a unir después de esta producción con Blade para crear Los Hijos de la Medianoche. Claro. Entonces ya vamos a tener toda la saga entera. Claro, y luego de Namor, que a ver qué hacen también. Namor están esperando a ver cómo resulta Los Cuatro Fantásticos, que la gente, bueno, está temerosa, aunque bueno, esperemos que no nos defraude demasiado. Y con respecto a las ventas y cómo funciona en taquilla, tirarán una producción hacia un lado o hacia otro. Por lo menos ya se sabe quién es el actor, es un actor australiano, que da bastante el pego como Namor, sí. El pelo y la caracterización es muy buena. Es un poco Spock, ¿no? Sí, es un poquito Spock. Bueno, que la gente se haga cargo, queda más o menos igual de bien que quedaba el Doctor Octopus en Spider-Man 2. Las imágenes promocionales son muy parecidas. Y la imagen también queda bastante impactante. Bueno, ¿cuántas cosas averiguamos aquí con Raúl Sogún? Y bueno, también los oyentes te quieren preguntar cosas, ¿verdad, Martín? Pues sí, porque, bueno, antes hablabais de X-Men 3. Son tres las cuestiones interesantes que nos envía Juan José Suárez. La primera de ellas: ¿cuánto me podría costar la colección completa de Dragon Ball, primera edición, serie blanca y roja, de Planeta de Agostini? Uf, eso ya entiendes de segunda mano, quizá tengas alguna oferta, supongo que a poco, entre unos 1.000 euros. ¿También? ¿1.000 euros? Más o menos. 1.000 euros. ¿Y las colecciones de las revistas de Tuten 1984 y Comics Internacional? Pues 1984 ya va siendo complicada de encontrar, ya tienes que irte a bazares y mercadillos de segunda mano, y Tuten encontrarla entera, te puedo decir que del número 10 en adelante es posible, quizá los 10 primeros te cuesten horrores, igual que los de 1984, estamos hablando de cómics muy antiguos que cuesta muchísimo desprenderse de ellos y que la gente, bueno, lo sufre. Yo sí tengo del 1 al 10. Claro, también preguntaba dónde colocarlo. Para eso tengo enchufe con el experto. Sí, claro. Tengo del 1 al 10, tengo, de 1984. La gente preguntaba dónde podía encontrarlo. ¿Dónde? Pues en los salones, ¿no? En salones, en tiendas de segunda mano, que también hay bastantes, y bueno, sí. La gente quizá tiene mucho recelo acercarse a tiendas de libros de segunda mano, o bien, bueno, pues sí. De compro, cambio y vendo, y normalmente puedes encontrar chollos bastante interesantes. Sí, hemos recibido también correos preguntándonos por las viejas revistas, cómics de los años 80, Creepy, ¿verdad? El Creepy, te van a sacar una reedición, porque han sacado una nueva revista en Estados Unidos, han sacado una reedición de las mejores historias de Creepy, que en España las veremos a finales de año. Y Dossier Negro, ¿te acuerdas? Sí, de Dossier Negro, además, hace poco he visto una colección entera, hemos estado indagando un poquito por ahí a ver qué había de segunda mano y de originales. También hemos estado viendo cosas como, por ejemplo, Hazañas Bélicas, como dato daremos que a día de hoy están alrededor de unos 500 euros. ¿500 euros las hazañas bélicas? Más o menos. El Capitán Trueno se sube tres veces más, sí. 1.500, más o menos rondan estas cosas. Bueno, pues vamos a hacer un top, Raúl. Vamos a hacer un top con las colecciones de los 80, homenaje al Yayo, ¿verdad? A la momia, pues. Bueno, pues por último acaba Juan José diciendo si hay alguna página web, pregunta o similar que publique la cotización de cómics españoles. Cómics españoles no, porque la gente lo que busca son cómics originales de primeras ediciones, porque es una cosa que hay que agradecer y somos de los pocos países en el mundo que lo hace. Tenemos reediciones casi constantemente de los cómics más famosos, por ejemplo la saga de Fénix Oscura, que son las más buscadas de X-Men, por lo menos habrá 5 o 6 reediciones, entonces se devalúan bastante. El tema del cómic español se devalúa, sin embargo los originales en las primeras ediciones cuesta mucho sacarlas y bueno, los precios cambian. Vamos a hacer un top ten, sí. Con precios, ¿verdad, Raúl? Uh-huh. Cuando surja, pues para dentro de unas semanas. Y bueno, vamos a poner esos precios, a ver, pues la gente está muy interesada, ¿eh? Sí, la verdad es que aquí sí, hay mucho, aquí hay mucho interesado. Es buena idea la página web de esta, ¿verdad? Hombre, abren el baúl y empiezan a vender cómics, sí, sí. Claro, y eso no puede ser. Compraventa de eso cómics. No puede ser, hombre, hay que tener un poco más de cariñito hacia estos cómics que tanta ilusión nos han dado. Hombre, pero si tienes unos repes. No, pero siempre es bueno siempre es releerlos y de vez en cuando, me quitando números uno muy especiales, pues es el tener números uños de hazañas bélicas o de rol antifaz, similares, que bueno, esos son joyas, hay que marcar alguno. El también ceder los repetidos siempre viene bien, es algo bastante de auxilio y bueno, en ciertas colecciones yo reconozco que tengo varios para prestarlos. Los incuestionables se suelen tener por duplicado porque normalmente, claro, pasan por mil manos y te dar, dices, joder, destrozar un cómic así muchas veces lo tienes por duplicado por si acaso. Una fotocopia no. Es hombre, la fotocopia pierde. Bueno, excelente, como siempre, Raúl. Pues muchas gracias, un abrazo tremendo y nada, la sogumanía que está ya en alza, ahora mismo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.